Y como siempre, para vos, la Juventus. Nos amamos juntos intensamente y con locura, pero poco a poco se fue muriendo nuestro cariño. Y hoy te vas de mí y no sé por qué todo terminó. Si todo el cariño que te he brindado no te alcanzó, y todos los besos que yo te daba, ¿a dónde están? Solamente quiero que tú me digas por qué te vas. Si es por otro amor, vete, por favor, que te vaya bien. Cumbia, cumbia, eso es. Y no me la afloje. De corazón a corazón, mamita. Éramos felices todos los días y sin mentiras. Nos amamos juntos intensamente y con locura.